Tengo hambre. Compremos unos nachos. Ah, me faltarían los frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. Y aquí ahora para empezar peliculeando. No sé, hombre. Espérate, cállense, cállense. Miren los anuncios. Apaga el celular vos, que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Damas y caballeros, niños de todas las edades, bienvenidos a Peliculeando. Vamos a hablar de cine en este momento, dándole la bienvenida a Cisru Velázquez. Muy buen día, y hoy como todos los viernes es día de ir al cine, Sisu. ¿Qué contás, Cesarini? Todo bien, Sisu. Todo feliz. Bien, todo cheque. ¿Por qué fin de semana, Sisu? ¿Qué contás vos? ¿Cómo pasaste tu cumpleaños? Sí, Sisu, feliz cumpleaños. Sí, hoy sí lo podemos hacer ya en vivo, con los vivos. Personalmente en persona, te felicitamos. Sí, personalmente en persona. Sí, ya lo hicimos nosotros el día de tu cumpleaños, pero ahora nos faltaba personalmente en persona. No, Mavi, muchas gracias, muy amables, y la pasamos más que bien, todo macanudo, todo cachimbón. Y fíjate que sí, más bien, toda la gente a través de ya sea del teléfono, del Facebook, correo. Entonces, contestando el teléfono todo el día. Sí, no hay excusa para que diga, ay, se me olvidó el cumpleaños de fulano, ¿verdad? Y ahora con las redes sociales, la tecnología, sí. Sí, sí, hay un montón. Yo, fíjate que algo que sí tengo por meta es que todos los que me felicitan los contesto. Yo también. Qué bueno, qué buena política si sucedía así, porque es de muy mala educación mandar, hey, felicidades, Rodolfo, y... Y todas... Por lo menos, un gracias. Un gracias. Todas son personalizadas. Sí, todas, sí. O sea... Todas son... O sea, ¿qué me pone? Solo felicidades le pongo, solo gracias. Sí. Cuando hay un texto más grande, otra cosa. Ajá, por sí. Ejemplo, hay gente que ponele que hemos perdido contacto a través de los años y me pone un felicidades, algo. Yo le digo algo de lo que recuerdo desde hace años que nos conocemos. Sí, está el otro que pone, gracias a todos por su... Ah, no, mala paja. Sí, eso mala no. Mala paja. Sí, con uno y se quiere salvar. Yo estoy conciso, yo contesto también así de manera personalizada. Bueno, si eso te parece, si arrancamos repasando la cartelera del cine. Ok, perfecto. Dale. El segmento de estrenos es presentado por Distribuidora de Películas. Y aunque usted no lo crea, todavía se mantiene Amanecer en la cartelera de cine. A igual que Operación Regalo, que es muy buena película, se las recomiendo para todos los niños y también los adultos la van a pasar brutal. La película de Johnny English todavía sigue en cine. El Gato con Botas, que tiene una gran cantidad de salas que los niños lo están disfrutando muchísimo, también está. Y el estreno de esta semana es nada más y nada menos que Año Nuevo, con un elenco parecido a aquella película, ¿verdad? Sí, es el de Valentine's. De hecho, es la continuación. Ah, ¿de veras? Sí. Es la continuación de esa. Además que este director ha estado como... Este, por cierto, es el mismo de Mujer Bonita, ¿verdad? Ah, pero ¿verdad que en esa sale Julia Roberts otra vez? Es que él es su amuleto. Mm. Él necesita en cada película poner un poquito a Julia Roberts. Que le pagaron como 3 millones de dólares como por 3 minutos, algo así creo que fue. Realmente es una artista que está sobrepagada en este tipo de películas. Porque sus el performance que ella hace no es mayor cosa, pues. Solo es uno de las tantas historias entrecruzadas que hay. Y pues, le dan mucho crédito, creo yo. Ese pisto es fácil. Solo llegas, papá, sí. Vas a grabar tu... Porque es tan grande el elenco. ¿Ah? De diva trabaja. Sí, y solo haces una escena. Sí, haces una escena, pum, ya va, 1 millón de dólares. Ah, chaca, pum. Nos vemos. Sí. Y fíjate que ponele, ¿a quién le toca más duro en este tipo de películas? Al editor y al director. Sí. Porque como tiene un montón de escenas, tiene un montón de historias entrelazadas para que ellas casen cuesta. Sí, difícil. Cuesta bastante porque puedes hacer historias, o sea, las historias pequeñas se pueden grabar. Dos, tres historias las puedes unir fácilmente. Ajá, pero ya más. Sí. Y que todas coincidan al final. Y en aquella ocasión era para el día de San Valentín. En esta ocasión la hicieron para Año Nuevo. Año Nuevo, que por cierto ha liderado en esta semana la taquilla en Estados Unidos, ¿verdad? Obviamente ya es seguro que el día de hoy, Ghost Protocol, Misión Imposible, la va a desbancar. Eso está casi seguro. Más que todo con cómo ha estado esta semana de trailers, ustedes. Está increíble. Vi el de G.I. Joe que montaste ahí en Peliculeando. G.I. Joe es uno de tantos. Si quieren más bien, empecemos por cuando empecemos con la noticia, empecemos a hablar del de G.I. Joe. Está bien, o sea, toda la gente que nos está escuchando a través de sus autos ahorita, tengan la oportunidad extra de bajar también el podcast después, porque vamos a hacer mucha referencia a la web. Entonces sería bueno que usted baje y después se meta a verlo. O cuando ya lo ve en algún lugar, ya tome en cuenta lo que le hemos dicho. Sí, pues. Y en esta película que se estrena esta semana, Año Nuevo, ¿continuación en qué sentido? En continuación, que son las mismas historias de los personajes al punto donde se quedó, ¿verdad? Uh-huh. En aquel momento era buscando el amor. En este momento es buscar la unión familiar en la fiesta de Navidad. Él tomó ese tema en particular. ¿Vos crees que esta película, bueno, que yo no pensé que iba a haber una segunda parte, crees que el próximo día de San Valentín, la de verano, saque una tercera? No, él va a buscar algo, otra fecha particular para hacer la tercera película. ¿Pero de qué va una tercera, iría? Va una tercera, sí. Yo creo, y según se oyen los rumores, no sería el otro año, sino que más bien el 2013, si los mayas lo permiten, sería... que se va para Acción de Gracias. Ah, eso te iba a decir. Que sí. Son las fechas con más importantes que puede explotar. En Estados Unidos, sí. Y no quiere cansar al público con tanto. Además, él tiene que coincidir con la agenda de todos los actores, pues. Entonces eso es más complicado. Pero sí, le han aprobado la tercera parte. Ojalá que lo logre hacer. Porque si te fijas, ellos no tratan de salir como con una película que esta va a ser la más taquillera, sino que una película que la gente va a disfrutar si va al cine, y cuando llegue su paso por el videoclub lo va a hacer también. Bueno, aquí miro a John Bon Jovi, a Ashton Kutcher, son algunos de los que... también el de Zac Efron. Sí, George Lopez creo que vuelve a salir, sí, no recuerdo. Sí, aparecen un montón, ¿eh? ¿Quién más estaba...? Jessica Biel también, Jessica creo Biel, que sale, sí. Jimmy Fox sale también. Entonces es un gran reparto, la verdad. Sí, es un gran reparto. Así, aquí está, mira la fotografía, mira si eso sale más grande. Halle Berry, Jessica Biel, como mencionaste, Ashton Kutcher, John Bon Jovi, Katherine Heigl, Sarah Jessica Parker, espantosa, esta chavita no sé quién es, Ludacris, que ahora está más tirado a la parte actoral. Sí, Michelle Pfeiffer, Jennifer... No, este es Hilary Swank. Hilary Swank. René Elizondo. Robert De Niro. Sí, enseñá. Ahí está. Y ahí están los nombres de algunos, porque solo te los di así por foto, quería ver qué tanto los conocí. ¡Qué lindo como los conoce, dice él! Bueno, Sofía Vergara sale aquí. Ah, Sofía Vergara. Esa no es Sofía Vergara. Pero sí sale Sofía Vergara. Ah, pero no sale en la foto. Ya la conocí. Esa creo que es Sofía Vergara. No. Sí, esa es Sofía Vergara, la que sale en la foto. Bueno, pero va a aparecer. Fíjate que tiene un lejos a Natalie Portman. Sí. ¿Será por el tipo de foto, ¿eh? Sí. Aparecen dos copas de champán también. Ah, las dos copas de champán. Y una persona abrazada. Sí. Medio glee la cosa, pero ahí está. Una topadita ahí. Una topadita. Sí. No, es que la que leí. Seth Meyers sale. Lea Michelle. Bueno, hay otros que no, que sí, definitivamente no me ubico. Ah, Josh Duhamel, mira. Que es el esposo de Fergie. Aquí está. El de Transformers. El de Transformers. Pues chica, ¿cuánto va a estar ahí? Abigail Blessing, ya más grande. Sí. Ahí está, sí, ahí bueno. Está. No, está muy, muy interesante la planilla. Y es recomendable que la vayan a ver. Así es, bueno, ya está en cartelera para que usted la vaya a disfrutar este fin de semana. ¿Te parece que vamos a música, Siso? Sí, exactamente. Seth Meyers, que es el prácticamente el que voy a llamar desconocido aquí, mucha gente lo conoce por Saturday Night Live, ¿me acordás? Ah, ese es el del noticiero. Ah, ok. ¿Verdad? Ok. Bueno, despedimos el segmento de distribuidora de películas. Ya regresamos. Soy Peliculeando. El segmento de estrenos fue presentado por distribuidora de películas. San Pedro Sula. Veo lo que creo ver, no veo más. De lo que pueda contar, no recuerdo nada. No hay necesidad de hablarlo más. Creo creer, temo temer que esto es verdad. La vida se nubló en su programa es presentado por Cinemark. Bueno, señores, regresamos a Peliculeando. Ya lo saben que este programa llega gracias a los mejores cines de Honduras. Cinemark, comparte la magia esta Navidad con Cinemark, Coca-Cola y M&M. Participa en sorteo de Papá Oso Coca-Cola. Compra cualquier combo de la dulcería de Cinemark y por solo 19 lempiras adicionales recibe un cupón para participar en la rifa de Papá Oso Coca-Cola, un enorme peluche de 1.20 metros de alto. El total recaudado será destinado a la Fundación Manos Ayudando a Honduras. Comparte la magia esta Navidad con Cinemark en Multiplaza Tegucigalpa y City Mall en San Pedro Sula. Así es. Y bueno, empezamos con las noticias un poco más multimedia que otras veces. Y en primer lugar estamos con el trailer de G.I. Joe. Pues, o sea, si escuchan de repente el audio de fondo, es el trailer que ya salió esta semana, que para mí, ojo, hasta ahorita, yo creo que en mi caso particular, repito, en mi caso particular, es la película más esperada del año para mí. ¿Del 2012? Del 2012. Espérate que mires a Batman y espérate que mires a los Avengers. En primer lugar, te quiero ver si vas a pensar lo mismo. En primer lugar, G.I. Joe, porque el que G.I. Joe es G.I. Joe. Sí. Luego, mira, realmente debería de ponerte Star Wars, pero Star Wars ya la vimos. Correcto. Entonces, sí, ya sabemos a lo que vamos. Ajá. Entonces, en primer lugar, yo espero G.I. Joe, segundo Batman y tercero los Avengers. Yo espero al revés, fíjate. Batman, Avengers, G.I. Joe. Sí. Sí. Ahora, entre esas tres va a estar el entre esas tres. Fíjate que sí y no, porque estamos dejando un par de películas así como por fuera. ¿Pero cuál estás dejando fuera? ¿Spider-Man? Spider-Man. Ajá, ¿qué otra? Bueno, es que mira, eso es el efecto que quiero mencionarte. Esta semana fue como, ok, los que vamos a liderar la taquilla somos nosotros. Ajá. Empezaron a sacar full multimedia y Sony no se quedó atrás y sacó sus dos productos, o sea, Hombres de Negro 3 y Spider-Man. Y ojo, como ahora la franquicia de Hombres de Negro, como va al pasado, porque supuestamente hay un viaje en el tiempo, ajá, de Will Smith, y va a buscar a Kay. O sea, el personaje de Tommy Lee Jones, ajá, interpretado por Josh Brolin cuando era un agente joven. Entonces eso le da como un poquito de algo diferente. Eso es interesante, el twist. Ajá, se ve, porque Emma Thompson es la coordinadora de la agencia. En sí, pero me estás diciendo que Men in Black tiene cuerpo para... No, Sony le quiere dar cuerpo. Ah, bueno, ok. Para no, hacerle, para meterla en un mismo ring con Batman, con los Avengers... Pero es que con el mismo G.I. Joe. Fíjate que... Mira esa escena de G.I. Joe en las montañas. Mire ese trailer en Peliculeando en unas montañas que están como... Unos ninjas, los ninjas rojos. Sí, qué escena. Yo le decía a René, esa escena para mí... ¿Vale la película? Vale la película. Qué espectacular ver a Snake Eyes, ¿verdad? Sí, Snake Eyes. Sí. Y no pregunten por qué Storm Shadow sale. Si en la serie, cada rato lo mataban, cada rato vivía. Y en la película ustedes van a saber el por qué ¿por también. ¿Por qué? O sea, miren la anterior. Ahora, regresando al tema de G.I. Joe y viendo a Bruce Willis, que aparece en el trailer, ¿qué personaje va a interpretar Bruce Willis? Fíjate que eso estábamos discutiendo incluso con René, porque no había visto en la hoja de producción cómo él aparece. Pero no es el Sargento Slaughter, no es el Sargento Stone, porque ese es interpretado por Brendan Fraser, y no creo que sea el General Alberti, que es un seudónimo de Hawk, ¿verdad? El General Hawk, que era Dennis Quaid, todavía sigue en el universo, solo que en eso no sale. Sí, no sale. Ajá. De hecho, sobreviven de la película anterior solo Duke y Snake Eyes. Y Storm Shadow, obviamente, pues, o sea, está hablando de la Bella y yo, pero perfecto. Ajá. Porque tendrías que mencionar al Comandante Cobra, sí, tendrías que mencionar a Destro. Destro seguramente va a salir. Entonces, pero está bueno porque, o sea, G.I. Joe tiene como para estar regenerando sus agentes, pues. Ajá. Entonces, no quemarlos todos. No quemarlos todos o darle continuidad. Ahora te cuento, posiblemente si salga un plus del Sargento Slore, pero el Sargento Slore. Porque quieren hacer supuestamente como que lo van a encontrar, lo van a tomar como hasta ahora. Obvio, ya vos sabés que hasta Dios, pero lo van a tomar como que él como fue. Como un cameo. Correcto, como un cameo. Él fue cuando entrenaba a los G.I. Joe, porque él fue el primer G.I. Joe que los entrenaba. Entonces le va a dar ese plus, pero no es que va a salir en toda la película. Fíjate que en el caso del Sargento Slaughter, yo estaría en contra de que otro actor que lo hiciera. Lo hiciera. Tiene que salir él. Ahora, posiblemente, ¿qué es él? Posiblemente, si hay un recuerdo, así como lo hizo, ¿te acordás en la película, en la primera idea? Yo pero que, digitalizado. No, que aparece él cuando entrenaba, como recordar, pero aparece él recordando. Sí, el actual. Sí. Ese cameo, porque recordar que el Sargento Slaughter es el Sargento Slaughter en G.I. Joe, en la misma voz, en la serie animada. No, en Lucha Libre también. Bruce Willis el mismo. Va a salir como Joe Colton, el original G.I. Joe. Sí. Ah. El original primer G.I. Joe, ¿verdad? Ahora bien, en el Sargento Slaughter hay un asunto ahí de derechos por arreglar, porque la WWE lo tiene que prestar como personaje. Es que espérate, eso es lo que yo quería que aclaráramos eso. El personaje es de Lucha Libre originalmente. Es de Lucha Libre. Sí. No es de G.I. Joe. No. Okay. El Sargento Slaughter fue prestado de la WWE, en ese momento fue como una parte de mercadeo, una que salió para G.I. Joe 2 en los Mickey's. Pero tuvo una popularidad el Sargento Slaughter. Todo el mundo lo recuerda el Sargento Slaughter. Que más lo relacionan con G.I. Joe que con la lucha libre. Sí. Ahora bien, si no me equivoco, el Sargento Slaughter estuvo hasta decomisionado en la las luchas. A inicios del 2000, por ahí. Ajá, creo que fue comisionado. Si él vuelve a salir, que fue cuando la popularidad de La Roca estaba en su mejor momento. Si él vuelve a salir así, dicen que quiere que el cameo sea completo y que aunque sea un poquito, pero tiene que luchar con La Roca. Es que sí, porque va a salir entrenando a La Roca. Entonces, porque Rob Block es uno de los, también de los que él entrenó. Recordar que el Sargento Slaughter, según los Mickey's o los cómics, es un entrenador de los G.I. Joe. O sea, es el que lo mandan allá. O sea, vamos malo, mandate para allá, para el batallón, pues allá está el Sargento Slaughter. Más o menos esa es la idea. Ya. Y así viene, va a ser ese cameo, es lo que se dice, que posiblemente va a aparecer él y va a haber un flashback como más jóvenes cuando lo entrenaba Roblo, pero hablando él. Olvídate, yo me volvería loco si miro al Sargento Slaughter con las gafas. Sí. Así va a salir, con la camiseta negra y el pantalón moteado. Así tiene que salir. Además, hemos visto fotos últimamente del Sargento Slaughter y sí está viejo, pero es un tipo que se conserva. Sí, se conserva. Él todavía tiene como para. Sí. A él no le ha interesado nada de esto, su momento ya ha pasado, pero dicen que si tanta gente lo fíjate que los de la WWE son bien. Si el fanático lo pide, lo dan, pues. O sea, ellos son bien entregados al fanático. Y les convendría a ellos porque les daría un plus para la lucha. Sí, claro que sí. Pero ¿es fijo que sale o que no sale? No, todavía no es se fijo. Sabe. Porque tienen que arreglar el hecho de que la parte legal lo permita. Sí. Oh, okay. ¿Verdad? Pero sí, se está hablando muy fuerte de eso. Porque los mismos fanáticos quieren jalar eso y aprovechar a La Roca, que está ahí, que también es uno de los luchadores. Es que si no recordemos el... Llevamos más o menos como unos que René, como unos 10, 12 años sin una figura extra del Sargento Slaughter, sí. No ha salido, no ha vuelto a salir. Eso te dice por qué, a pesar de la popularidad del mismo. Es porque no. Y es una de las más vendidas. Yo recuerdo que cuando se vendió las figuras al principio, se dio una edición especial, que es el que aparecía con el que dice USA y te decía G.I. Joe en la pierna, que era una edición especial que se vendía si comprabas algo, no me acuerdo cómo era. Pero después no volvió a aparecer otra figura. ¿Cuánto te cuesta una figura del Sargento Slaughter de aquel tiempo, de los 80s, pero del de G.I. Joe? Vintage, sí. Estado promedio. Ajá. De 8 a 15 dólares. Pero en... Abierto. No, abierto. Abierto, pero... así. En eBay lo he estado monitoreando, pues. Uh-huh. Y, o sea, así. O sea, ya usada, pues. Ajá. ¿Verdad? No nueva. Nueva sí es mucho más cara. ¿Nueva cuánto estamos hablando? Sí, ya te puedo decir lo que te dijo René, $40 en adelante. $40 en adelante. O más. ¿Y actualmente no han sacado nuevo? No han sacado. En Sigma Six sacaron el Sargento Stone, que en la película hizo un cameo Brendan Fraser, que también es entrenador, sí. ¿Verdad? Pero en esta ocasión quieren ya Joe quiere picar bien alto. Es que fíjate que es un buen año para G.I. Joe porque no tiene una competencia similar. Si te fijas, el año que salió la primera, estaba Transformers, habían de superhéroes, entonces era muy incómodo para G.I. Joe salir. ¿Cuándo fue G.I. Joe? ¿El año pasado? No, el 2009. 2009, sí, se han tardado bastante. Sí, se tardaron bastante. Pero yo creo que ha valido la pena, porque incluso, por lo que nos dice aquí el trailer, el agente principal va a ser La Roca, o sea, va a ser Roadblock. Y hace el cameo de sacar su signature, sí. Weapon, que, o sea, es... El cohete, pues. El cohete, es uno más grande que él, pues. Una ametralladora más grande que él. El juguete lo trae. Sí, todos los juguetes de Roblox lo han traído. De hecho, el que salió, ¿te acordás? Para el 86, que traía hasta su propia basecita, ¿verdad? Sí, sí. Que ese es... O sea... No, y fíjate que también con lo que menciona César, el plus de los juguetes que le va a dar, porque no le fue muy bien en los juguetes de la película G.I. Joe, que es el complemento de la película. Sí. Aquí le va a dar un complemento aparte para los mismos seguidores de la lucha libre si sale el Sargento Slaughter. Y además recordá que estamos en el 30 aniversario ahorita de G.I. Joe. Este año es el 30 aniversario, entonces es la colección del 30 aniversario, o sea que vamos bien con eso. Perfecto, entonces vamos a irnos a música, si suya, seguimos repasando los otros trailers que están en la página de Peliculeando. En efecto, así es, muchas gracias, continuamos con el programa. El programa es presentado por Cinemark. Bueno, regresamos a Peliculeando. Gracias a Cinemark. Disfruta de la película más esperada del año. Misión Imposible, Protocolo Fantasma, en preestreno exclusivo y único de Cinemark. Este martes 20 de diciembre, en la mejor sala digital del país, con nuestra tecnología XD, exclusiva de Cinemark City Mall en San Pedro Sula. Disfruta antes de los demás con pantalla gigante de piso a techo y de pared a pared. Proyección 100% digital 2D con sonido envolvente hasta 55.000 watts de potencia. Adquiere desde ya tus boletos para el preestreno y funciones regulares en taquilla o en nuestra página web www.cinemarkca.com. Misión Imposible, Protocolo Fantasma, estrena este 23 de diciembre, así que ¡voilá! Porque hay un preestreno solo en Cinemark este próximo martes 20 de diciembre. Vamos con vos, Isu. Pues mira, continuando con las noticias de esta semana, ya se ha circulado en internet una versión medio pirata de The Dark Knight, de obviamente del trailer ya, del segundo trailer. Y realmente yo no lo he visto porque no lo he querido ver feo. Yo lo quiero ver en una muy buena calidad. Y eso ya la otra semana ya va a estar disponible para que lo podamos ver. O sea, este es alguien que lo grabó. Alguien que lo grabó, okay. ¿Verdad? Y ha permitido... No es que es pirata de que alguien se lo inventó. No. Que hizo, no, sino que fue que lo grabaron bajo con algún celular. ¿No lo has querido ver entonces, Isu? Fíjate que no para... Mirémoslo, Isu. Mirémoslo, Isu. Digo, ¿cuál es el miedo? Después lo vas a ver bien. Para que le pongamos el fondo a la gente ahí. Ahí usted me convence muy fácil. Ya lo vamos a buscar, pues. Dale, pues, dale. ¿Verdad? Entonces sí habla sobre... Porque obviamente su estreno fue en IMAX, en este tipo de teatros. Y fíjate que eso da la razón de lo que Christopher Nolan quiere hacer, que no necesita la tecnología 3D para llevar el cine a su máxima expresión, ¿verdad? Y dicen que presentó algo totalmente de calidad, que a todo el mundo le ha gustado. Y que, puchica, hasta los medio reacios de Batman ha convencido este trailer. ¿En serio? Sí, hay un par ahí que me han dicho que no le creían mucho a Batman, pero que vieron ese trailer y se están quedando mejor callados. Christopher Nolan sí tiene esa capacidad de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Sí. Con ideas siempre frescas y renovadas de lo que está haciendo, ¿verdad? Habla de que va a haber acrobacias, de que sale obviamente Bane girando la cabeza de Batman en algún momento, no sé cómo. Y dice, entra el trailer, el prólogo, diciendo como que todo inicio tiene su final. Como queriendo ya insinuar, en efecto, de que... es la última. Ser, de que no, sea, no solo sea la última, sino que todo el mundo habla del advenimiento de la quebrada de la espalda. Eso es lo que es, eso es lo que en el fondo todos queremos saber, si al fin va a pasar eso. Pues es que la gente que no sabe, en el cómic Bane le quiebra la espalda a Batman y después Batman tiene que usar un exoesqueleto. Sí. De hecho tuvo que contratar por mientras a un tipo para que se haga pasar por Batman para que eso es en los cómics. En los cómics para que la leyenda continúe. Y en continúe. Los cómics ese tipo es malo. Azrael es malo. Es malo, o sea, este sí te va a quebrar de verdad. Batman como que te quebraba el brazo para que no siguieras haciendo, te metía el mamo, este te va a quebrar, ¿no? Según el cómic. Entonces, después él tuvo que regresar, obviamente, Batman tuvo que recuperarse, y en varios cómics que muestran un futuro probable... Posapocalíptico, como dice Banner. De hecho, es un de ahí, más o menos de ahí sale lo de posapocalíptico. Específicamente Kingdom Come, creo que vos tuviste la oportunidad de ver, sí. Ya habla de que las heridas de Batman, como esa, la quebrada de la espalda, ya le pasó factura y ya tiene que usar algo especial para poder moverse y poder caminar. Entonces, esa es la gran pregunta. Si en efecto podrá... ¿será que vamos a ver lo de quebrar la espalda si lo quiebra? Ahora bien, Spider-Man, fíjate que al lanzar Batman este, ellos se apuraron a lanzar también un póster nuevo que ya muestra... fíjate que es bien interesante porque, a ver si lo tenemos disponible para que lo vean, fíjate que muestra a Spider-Man a través de una sombra y cómo se forma las patas de la araña con la sombra. Él está enfrente. Ese es el de Batman, el que tenés ahorita. Ese es el de Batman, quiero ver si aquí está. Mira. Ya. Está Spider-Man, entonces le da la luz a él. De frente. De frente, y en la espalda forma una araña. Y habla de la historia que no se ha contado de Spider-Man. ¿Qué no se ha contado de Spider-Man? Todo, ya se contó todo. Sí, no, por eso ya, te pregunto. Ya se contó todo, no inventemos. Sí. Ya sabemos. Dense de casa acá. Dense de pava, no. O sea, ya lo que se sabe, lo que no se sabe, no se sabe. Que les podés cambiar un poquito de cosas, macanudo. Pero, y lo que te dije, fíjate que cómo son las cosas. De hecho, ahorita las principales revistas de moda de Estados Unidos, llámese Vanity Fair, llámese Vogue, etcétera, etcétera, están peleando con los representantes de Emma Stone, de Scarlett Johansson y de Anne Hathaway para que sean sus portadas el mes de estreno de las películas respectivas. No quieren rotarlas porque todas las quieren tener así como en cada mes. Y eso ha sido una batalla solo para hacer la portada. Porque lo tienen que dejar amarrado desde ahorita el contrato. Puesto que ya después, o sea, ya en la sesión de fotografía se toma, qué sé yo, como 60 días antes, sí, sí, etcétera, sí, etcétera. Entonces lo que yo te dije. Porque la parte femenina, recordemos que es una parte importante en las películas de cómo vende. Entonces quieren salir fuerte con ellas. Bueno, Anne Hathaway como Gatúbela, Emma Watson como... Emma Watson es Gwen Stefani. Gwen Stefani es la de... Sí, de sí. Gwen Stacy. Gwen Stacy, perdón. Gracias por la corrección. Gracias, su primera vez, pero es la última. Sí. Pero, y bueno. Scarlett Johansson también, que sabemos que sale en los Avengers, sí. De Viuda Negra. Bueno, te iba a preguntar otra cosa. Bueno, de esas tres chavas, ¿vos quién crees que sea la que más vaya a llamar la atención? Ajá. La que tiene un poquito... Fíjate que es que la novata es Emma Stone. Entonces yo creo que la van a tener que empujar un poquito más. Lo que pasa es que va a ser en un público más chavito que la van a explotar. Sí. Pero ya más o menos para nuestra edad... Ay, yo diría que Anne Hathaway, pero mucha gente me va a decir que Scarlett Johansson. No, fíjate que yo voy con vos. Yo voy que Anne Hathaway va a ganar esa batalla. Sí, ¿verdad? Sí. Es el protagonismo que tiene Anne Hathaway en comparación al de Scarlett Johansson en la película es mayor. Uh-huh. Si te fijas, tendríamos que remontarnos al 2005 cuando salió la primera de Batman. Katie Holmes quiso de que su papel fuera como más importante, pero no lo era. Entonces ella incluso anduvo promocionando mucho la película, pero por cuenta de ella, no por cuenta de la producción. Sí. Incluso llegó con Bruce en una moto al estreno. Hicieron bastantes cosas como para levantar el perfil de este chavo y al final pues ella pasó, o sea, fue sin pena ni gloria. Sí, sin pena ni gloria. Ajá. Llega la segunda película, no decidieron irse con ella porque el papel de ella ahora sí era importante. Ponen a Maggie Gyllenhaal, la hermana de Jake. Exactamente. Sí. Y si te fijas, nadie notó nada. Sí, correcto. Es cierto. Nadie notó nada. Es cierto. Nadie dijo, hey, ¿por qué no está gatillado? Sino que, ok, cheque pues. Sí. O sea, pasó, eso ha de haber dolido. Sí, bastante. Sí, porque... Obviamente sabemos que ese no era papel para Katie Holmes. Desde el principio yo creo que no iba. Y no es que fue un desacierto de Nolan, sino que dijo, bueno, ocupó a alguien mejor. Sí. Y se fue con alguien. Pero tampoco Maggie no es como que, sí, wow, la gran cosa. O sea, no, pero... Si el papel estuviera todavía, que ese personaje estuviera vivo, ponen a otra mujer y nosotros, tranquilo. Tranquilo, pero sí. Vos sabés que la importancia en la 2... Sí, era muy grande, porque sí, definió la actitud de Batman. Era más importante en esta segunda que en la primera. Sí, de lo que tenía que hacer. Sí. ¿Verdad? De hecho, si recordamos, prácticamente solo Alfred sabe qué onda. Porque destruyó la carta que había dejado. O sea, en el fondo, Harvey Dent murió sabiendo que ella lo amaba. Y Bruce Wayne quedó en el corazón de que ella lo amaba a él. Fue bien. Sí, pero en la carta, ¿qué es lo que decía? No, le decía que no, ¿verdad? Que no, ¿verdad? Que no le decía, ¿verdad? Y dijo Alfred, es que decirle no a este hombre es problema. Pero esa carta era cuando Alfred la mira, ¿ya había muerto ella o no? No, no había muerto ella. ¿Pero por qué no se le entrega a Alfred a Porque a había muerto. Era mejor que Bruce se quedara con el hecho de que él estuvo luchando por ella. Y recordá que el guasón iba 10 pasos adelante que ellos. O sea, el guasón recordaba que dio las direcciones confundidas. Sí, sí. Porque sabía que Batman iba a escoger a ella. Sí. Entonces, cuando ya vio, o sea, Batman no le quedó otra. No es que salió corriendo, voy por la otra. O sea, sacó a Harvey Dent de donde iba a explotar. Y tuvo que escuchar las últimas palabras, porque también fue lo suficientemente malo como para ser una diferencia, que no fueran las explosiones al mismo tiempo, sino que una diferencia un par de segundos, para que escucharan que ella gritara. Qué horrible. Es malo. Y todavía preguntan por qué. Sí, malo. Algo más, Isu. Bueno, pues, terminando, los invito para que puedan ver todo el show que tenemos prácticamente en Peliculeando, repasando. Hombres de Negro, el trailer ya está ahí, lo pueden ver. The Expendables 2, ya está el trailer. Lo pueden ver. También con Bruce Willis. Qué interesante el trailer, fíjate. Sí, interesante. ¿Sale Chuck Norris y Van Damme? Sí. Y oíme, y la gente que cree en la popularidad de Chuck Norris cuasi como un líder religioso va a estar feliz este año. Porque recordá que seguidores tiene Chuck Norris. Es bastante popular. Y de hecho tiene un montón de chistes y cameos en la cultura pop, desde las camisetas que utilizan Chuck Norris. Fíjate que de íconos así, David Hasselhoff y Chuck Norris se dan duro. Sí. Se dan duro. También Ghost Rider, Espíritu de Venganza. Ya pueden ver el segundo trailer también. El segundo. Y fíjate que Ariel hizo un escrito bien interesante sobre la serie del Santo. ¿Te acordás? Con Roger Moore. Exactamente, Simon Temple. Ajá. Habla sobre la serie y sobre la película. Algo interesante como para una opción de fin de semana para ir al videoclub y alquilar de repente la película del Santo. Con Elizabeth Shue y Val Kilmer. Exactamente. Entonces te habla por qué, que sí había una segunda parte. Muy interesante, ¿verdad? Para formar opinión. Y un montón de fotografías que tenemos, tanto de Expendables, Hombres de Negro, Avengers, que tiene una nueva, los nuevos póster que van a ir encima de los cines, que son más largos. Ya los está sacando. Recordemos, si no nos equivocamos, es la primera película que vamos a ver. ¿De los Avengers? Sí, o sea... ¿De las fuertes? De toda esta fuerte es la primera la que vamos a ver. Vamos a confirmar fechas y yo creo que ya... Ponele, ya la otra semana es 23, ¿verdad? Sí. Entonces, ustedes hagan sus números. Nosotros vamos a repasar Misión Imposible el viernes rapidito, ¿verdad? Y después vamos con lo mejor del año. Sí. Y esa edición especial lo hacemos un poquito más tiempo. Exactamente. Recordemos, el otro viernes es lo mejor del año. Sí. Porque el otro viernes... va a ser lo mejor, que es lo peor del año. Sí. O sea, es cuando César se va a destapar, tiene licencia para hablar de lo que sea. Va a haber una Misión Imposible. Va a haber flota de abogados listos para defender a César por cualquier cosa, ¿eh? ¿Verdad? Ah, tranqui. Entonces, no, macanudo. Y sí, hay mucha tela que cortar este año. Así es. Bastante, bastante. Pero desde ya, por favor, hagan sus apuestas. De hecho, voy a ver si puedo hacer alguna pequeña encuesta como para revolver la vitrina. Sería bueno. ¿Verdad? Que la gente te opinara. Entonces, en esta semana, el tema de Facebook va a ser lo mejor del año. O sea, si hacen comentarios, no digan nada de lo peor. Aguántense para el siguiente. Aunque sea la misma película que ustedes quieran hablar mal de ella, aguántense. Pero manejemos el tema así, a ver cómo funciona esta dinámica y darle un poquito de sabor a esto, ¿verdad? Dale, Jesús, gracias. Bueno, sin más, les agradecemos todos en taquilla este fin de semana. Tenemos Año Nuevo. Así es, y Año Nuevo, recuerden que es Vida Nueva, pero con Vida Nueva siempre nos vemos en el cine. Me moviliza verte reír, es suficiente para mí. De alguna forma algo cambió, no tengas miedo de venir. Cuando vuelva por aquí, yo no sé lo que pasó. Sin emoción, algunos viven mal. De alguna forma, algo cambió. No tengas miedo de venir cuando vuelva por aquí. Yo no sé lo que pasó, ni por dónde comenzó. Mejor no hablemos ya. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo.